todos los miércoles, 21 horas, por Raíces FM 91.7. Para encontrarnos, lo escucho bien lo que decís, pero reís para filmarlo. Queda bien lo que llevas, te maquillas como con barro. Hoy me gustas más que ayer. Radio Caos. Radio Rock Caos. Y Blues. Rock y Blues. Rock y Blues. Buenas noches, hola, ¿qué tal? Esto es Radio Caos, programa número 65. Buenas noches, buenas Sergio. Buenas noches, querido Gervasio. ¿Cómo anda? Tanto tiempo que no lo veía. Muy bien. Bueno, acá, sí, se lo ve bien, sanito, se lo ve bien, se lo ve con ganas. Bien, así me gusta. Con garra, poniéndole garra a esto. Bueno. Bien, bien. ¿Dónde estamos? Estamos en... Pero primero vamos a saludar a nuestro amigo Javier. Amigo tuyo será, pero bueno, vamos a saludar. Es amigo mío, sí. Personal. ¿Aquí es Javier? Javier. ¿Mostaza? Merlo. Sí, nuestro operador único, indiscutido, indispensable, Se puso romántico. Sí, grande, Javier. Bueno, ahora sí puedes decir dónde estamos. Estamos en FM Raíces 91.7 MHz, República, Viedma, República de Río Negro. Ahí está, transmitiendo de Viedma, República de Río Negro, como decimos siempre, todos los miércoles 21 horas, porque esto es... Radio Caos. Programa de rock y blues, intenta hacerlo, a veces no sale. Algo de pop también va por ahí. Sí, bueno, el rock para mí engloba todo. Sí, un cancionero bastante no amplio. Ya hablamos que no, ABBA no engloba. Sí, igualmente, y te he ganado porque hemos escuchado ABBA. He ganado la publicidad y eso me ha hecho el hombre muy feliz. Te he dejado. Bueno, tenemos teléfonos para comunicarse vía verbal, 421-754. Sí. Y vía angelical 1560-3615. O escrita, por ejemplo. Escrita, sí, está bien, pero sonaba lindo angelical. Bueno, también estamos en... No, en realidad no, porque no puedo entrar a la página de Facebook. Tengo un problemita con la clave. Igualmente estábamos en Facebook, Radio Caos. Exactamente. En Instagram, Radio Caos. En Instagram, Radio Caos. Y también Spotify. Spotify, que es la nueva adquisición. Radio Caos. Compramos Spotify. Radio Caos programa. Ahí estamos subiendo, estamos al día con los programas grabados. Sí, aquel que quiera repasar. Yo, por ejemplo, es un placer para mí escucharte a vos en Spotify. Estoy aburrido, por ejemplo, me pongo los auriculares y clavo Radio Caos programa por Spotify. Me imagino. Internacionales, nos están escuchando desde... Pero mirá, me han contado que desde el Congo, por ejemplo, República del Congo, nos están escuchando. Bueno, por Spotify. Me alegro. Por Spotify. Y también nos podrían escuchar, si quisieran, por Internet, en FM Raíces 91.7. Radio FM Raíces. Radio FM Raíces. .com.ar. .com.ar. Puedes poner www o no, porque ya no es necesario poner la www. Exacto. Eso me explicó mi amigo Juan Preus, que mañana tiene su programa al Radio de Medianoche también a las 21 horas. Exacto. Y nos saludamos. Exacto. Al gran amigo. Bueno, nos cruzamos con nuestro con amigo Angelito. No sé qué pasó. Se escapó rápido. Se escapó. Para mí que lo hizo a propósito para no vernos. pero igualmente le mandamos un fuerte abrazo a Angelito y le agradecemos siempre las palabras de aliento que nos proporciona. Bueno, también saludamos a nuestro amigo Javier el Puma Girotti, que está acá mandando mensajes. Un abrazo grande. No está acá, gracias a Dios no está acá. Manda mensajes. Ya es una ventaja el no tenerlo presente porque es una persona bastante ingrata. Nos manda suerte y dice cortarle el micrófono a Zucal, que sale en directo porque Epa. Es. Bueno, Spotify dice. Spotify. Bien. ¿qué te parece si comenzamos con el programa de hoy, con la temática del programa de hoy? ¿Cómo no? Elegida por el señor Sergio Zucal. Sí, no sabemos si cumplió con la consigna. ¿La consigna cuál era, amigo Zucal? Creo yo, porque ya me pones en duda todo lo que yo digo. Creo yo que lo que habíamos quedado el miércoles pasado, que este programa iba a ser un programa dedicado a canciones escritas para películas. Muy bien, ¿verdad? Eso era. Canciones escritas, así de grupos conocidos, de cantantes conocidos, que los habían como contratado para que hicieran la música de alguna película. Exactamente. Bueno, yo cumplí entonces. Y después lo vamos a ir repasando uno a uno los temas. Yo creo que ya arrancamos con un error tuyo. ¿Por qué? No sé, vamos a ver con cuál arrancamos y ya después te voy a cuestionar tu elección. Y yo también. ¿Y con cuál arrancamos entonces? Arranquemos y después explicamos con qué arrancamos. Dale. Mandamos la primera. Ay. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. So why on earth should I moan? 'Cause when you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping. Muy bien, entonces estamos con el primer tema de la temática el rock y cine. Sí. Dijimos que la temática era canciones de rock compuestas para películas. Sí. Y comenzamos con... Un error. Con una banda... Un error. Que todos conocemos. Un error. The Beatles. Sí, los del álbum A Hard Day's Night, justamente el tema que le da título al disco. Sí. Que antes que vos me critiques, vamos ojo, a hablar... Ojo, no te critico a vos. Justamente... Critico lo que vos hiciste, que es distinto. Este álbum de canciones originales justamente fue realizado para una posterior película. ¿Lo utilizaron para una posterior película? Sí, no me des vuelta. ¿Cómo que no? Inventaron una película, sacaron un disco exitoso, Hard Day's Night, inventaron una película para promocionar a los Beatles que estaban en la cúspide. ¿Es banda de sonido o no es banda de sonido? No, hicieron una película, inventaron una película. Bueno, trabajan los Beatles corriendo por la calle, no hay película. Y las chicas gritando atrás. No, loco, no era la consigna. La consigna era, contrato a un grupo de música famoso. Yo tengo una película. Estoy filmando una película. Contrato a un grupo de música famoso para que me haga la música. O por lo menos para que me entregue un tema. que es el que viene a continuación. Fíjate la introducción que te hice. Bueno, igualmente es banda de sonido, por lo tanto para mí entra dentro de lo que sería la temática. Se nota que y te digo que en el año 2000 la revista británica Q clasificó al disco en el primer puesto de su lista de los 100 mejores álbumes británicos de todos los tiempos. ¿Primero? En 2003, sí. ¿Hardest Night? En el 2003 Rolling Stone, la revista, ¿sí?, lo clasificó en el número 388. En su lista de 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Yo creo que es más un homenaje a los Beatles que para ponerlo primero, me parece. Tiene unos temazos de la primera época de los Beatles, en la época de que tocaban música muy simple, muy sencilla, muy pegadiza. Sí, ¿no? Sí. Obviamente todos conocemos las canciones de ese disco, pero ponerlo número uno como el disco, mejor disco de la historia. Allá ellos. Exacto. Continuemos entonces. Que sean cargo ellos. ¿Para qué nos vamos a hacer cargo nosotros de sus decisiones? Por supuesto. Exacto. Bien, continuamos con. Ya me amargué, así te lo digo. Bueno, ¿te vas a ir o vas no, a...? No, me quedo por respeto a la audiencia, nada más. Bueno, por respeto a Javier y por respeto a. No, a vos no. Bueno, dale. ¿Qué querés que haga? Dale, que tenemos que pasar. Seguí vos, que venís bien. No, porque viene. Te da miedito. Bueno, este sí. ¡Epa! A la mierda. Ah, cómo me asusta este muchacho. Este sí fue un encargo. ¿De quién? El director de la película, que no tengo la más pálida idea cómo se llama, pero que lo vamos a googlear y lo vamos a decir. Una película mediocre del año 1985, creo que es por ahí. Si me das un segundo, te digo de qué año es. Una película que se llamó Águilas de Acero. Le encargaron a un grupo que había justamente en esa época había hecho explosión a raíz del famoso recital de Live Aid. Sí. Estamos hablando de qué grupo. The Queen. The Queen, muy bien. Le encargan que le haga la música de la película. De la película Águilas de Acero. Y Queen compone esta canción muy buena, y que vamos a escuchar la grabación en vivo, porque la utilizaban, era tan buena la canción, les había quedado tan bien que dijeron, vamos a arrancar nuestros recitales a partir de ahora con este tema. ¡Vamos, Javi! We'll be right back. Bueno, escuchábamos con toda la polenta cómo arrancaban el recital en 1985, Queen, con el tema One Vision del disco Live Magic, perdón, del disco A Kind of Magic, música compuesta para la película Águilas de Acero. ¿Qué dijimos? Una película bastante mala, bastante mala. Dos anécdotas divertidas de la Russell canción. Mulcahy es el director de la página, de la película. Bueno, sí, no es demasiado conocido, que digamos. La mamá lo conoce. Dos anécdotas divertidas de esta canción. La primera, cuando empieza se escuchan los ruidos muy raros. En realidad es la voz de Brian May distorsionada que dice God works in mysterious ways. O sea, Dios trabaja de forma misteriosa. Lo dice todo distorsionado, y obviamente si no lo pasa rápido no entendés lo que dice. Pero bueno, es el verso de otra canción. Puede ser. Que ahora se, no recuerdo, pero God works in mysterious ways. Igual este es el segundo ways. Error, seguramente, supuestamente sí. Hardest Night, sí. Es un error mío, este es un error tuyo. A ver. O doble error. A ver. Primero, no fue compuesta para la película, sino que fue utilizada para la película. Mentira. Porque la que fue utilizada para la película, la canción principal de Highlander, que la vi con mi amigo Mauricio Pirantorelli. Pero si no estamos hablando de Highlander. En el año de no sé cuánto. Estamos hablando de One Mission. Fue Who Wants to Live Forever. Esa fue la canción. Estamos hablando de esta One la pusieron, Mission. Estaba ahí. ¿Eh? One Mission estamos hablando. One Mission, bueno, tenés razón. Entonces sí. Dios, ¿cómo te apuraste al doble? ¡Oh! Bien. Y la segunda anécdota sobre One Mission, que te la conté hace un ratito. Sí. ¿Cómo termina la cual? Son las dos últimas palabras de la canción. Sí. Que dicen, give me. La letra, si vos la lees, dice One Mission. Sí. Bueno, ¿y qué dice? No, Fried Chicken. Fried Chicken. Pollo frito. Porque estaban comiendo. Fried chicken. Exacto. Cuando estaban grabando. Y si la escuchan, escúchenlo bien. Cuando estaban grabando, estaban comiendo pollo frito. Y no sé si Roger Taylor o quién, en forma cómica, dijo: Give me, dame pollo frito. Sí. Y quedó bien. Encajó. Y bueno, y a partir de ahí, esta canción la usaron para abrir todos los recitales del Magic Tour que hizo Queen en 1985-86. Y terminaban la canción diciendo: Dame pollo frito. Decime que chau, no. Muy bueno. Me gustó. Y ahora viene la película. Igual la versión en vivo no es la que sale en la película. No, obvio. Esta es la es versión más, en vivo. Es. No te voy a decir más nada. Vamos al siguiente tema. ¿O querés hacer un saludo? Me gusta. ¿O querés hacer algún? No, para nada. Me gusta el segundo tema. Si continuamos con Queen. Y culminamos con Queen. Y ahora viene la polémica. A ver, y mientras estamos escuchando este otro tema. Que fíjate vos qué casualidad, es del mismo disco de Queen, sí. A Kind of Magic, pero pertenece a otra película. Está compuesta para la película Highlander. Esta película podemos decir que tuvo más éxito que peliculón. La de... Peliculón. En su época, no, es más, laburaba, no me puedo acordar el rubio Cari Lindo que laburaba, que después hizo Tarzán, ¿te acordás? Y laburaba Sean Connery, un ex James Bond. Sí. ¿Te acuerdas vos, Javier, cómo se llamaba el ruido? Ay, para que... Bueno, lo vamos a googlear también. Ay, sí, ahí lo tengo. Lo tengo en la punta y de la película. Y la canción que vamos a escuchar de Highlander es A Kind of Magic. Es una especie de magia. Y elegimos también la versión en vivo porque la verdad que está muy buena. Vamos. Radio Caos. Rock y luz. Inside your mind, Entonces al grupo Queen con el tema A Kind of Magic también del disco Live Magic, en vivo. Elegimos la versión en vivo porque suena muy lindo, es más rock and rollera en vivo. Ese solo de guitarra de Brian May lo veníamos disfrutando. Increíble. Impresionante. Qué lindo. ¿Cómo toca Brian May? Impresionante. Y vos me hablabas de la canción. Esta fue compuesta por Roger Taylor. Y vos me hablabas de la canción Who Wants to Live Forever, ¿quién quiere vivir para siempre? Para mí es el tema emblemático. Un lento compuesto por Brian May. Justamente porque habla de los Highlanders, los inmortales, una persona que no moría. Y bueno, al final se da cuenta que, claro, porque morían todos sus familiares, la mujer, es un poco la historia del personaje de John Connery, que es el personaje más viejo. Claro. Que es el padre, es un escocés, hacen de... Bueno, justamente John Connery es uno que venía, un español que venía... Ah, un español. El escocés ya es... viviendo más de 1000 años y que el tipo había visto morir a tantos parientes, digamos, a tantos seres queridos. ¿Dijimos quién era el actor principal? John Connery. Christopher Lambert. Ah. Hacía del escocés, McCollum, no sé cuánto se llamaba. McLeod. Pero te decía que Brian May se inspira, los hacen ver, me sacaron el reloj. Cuando los contratan y les piden a Queen que haga la música de la película, les hacen ver fragmentos de la película que ya estaban filmados. Brian May quedó tan impresionado con la muerte de uno de los personajes, una tal Heather. Yo no sé qué personaje era, una mujer que... Era la mujer de McLeod. Bueno, La matan en un encuentro... Bueno, quedó tan impresionado que compone Who Wants to Live Forever. Temazo. Un temón. Este que escuchamos, Keanu's Magic, hace ciertas alusiones también a la película. Cuando dice, tiene que quedar uno solo. Claro. ¿Te acordás que de los inmortales iban matando, cortándose la cabeza porque al final iba a quedar uno solo vivo, claro, de todos los demás? Pero bueno, nos dimos un lindo gusto escuchando dos temas de Queen de dos películas distintas. ¿Y ahora hacia dónde nos dirigimos? Bueno, ahora vamos a bajar las revoluciones. Porque esto era bastante... un rock bastante lindo. Ahora bajamos, sí. ¿Qué pasa? Teníamos un acertijo para cuando quieras ir mandando... Bueno, ¿querés ahora? ¿Querés que lo pasemos ahora? Un poquito nomás. Vamos a escuchar una canción. Ni siquiera le dijimos a Javier. No, pero Javier la tiene recontra, re clara. Vamos a escuchar una canción bastante conocida, no vamos a decir quién es, y después de escuchar un ratito voy a hacer las preguntas pertinentes. ¿Te parece bien? Dale. Suficiente como la pista, porque estamos dando una pista solamente. El cantante no estamos preguntando quién es porque es muy conocido, la voz es así indiscutible, y eso que no escuchamos el solo de guitarra. Es más, vamos a tener temas algo compuestos de él. Sí, señor, tiene toda la razón, banda de sonido. Pero ¿sabes qué voy a preguntar? Primero, ¿cómo se llama la canción? Es fácil, ¿cómo se llama la canción? Pero la pregunta difícil es ¿quién compuso esa canción? Es muy difícil lo que está. Y se van a llevar una gran sorpresa cuando descubran quién compuso esa canción. No creo que lo saquen porque esta canción no es de las famosas de este señor, ¿sí?, que toca la guitarra muy bien. No digas más nada, estás dando muchas pistas. Vamos a seguir con la programación bien. Y después volvemos. Bien, continuamos con una película más moderna de la que estábamos hablando. Dirigida por John Penn. ¿Lo tenés a John Penn? Sí, señor. Director. Capo. Bueno, el muchacho comenzaba a realizar una película y convenció a Eddie Vedder, vocalista y líder de Pearl Jam, para que escribiera y compusiera canciones para esta banda de sonido de la película. Y bueno, la película se llamó Into the Wild, una película en la cual realmente que la recomiendo, que está realmente muy interesante. Muchacho que se recibe, pero no quiere ganar plata, no le interesa, y la idea suya es apartarse del mundo, viajar a Alaska y vivir de la naturaleza. Bueno, hace todo un recorrido, todo un camino por Estados Unidos, va conociendo gente, y termina en Alaska viviendo. No voy a decir cómo termina, es una historia interesante que termina medio triste. Y justamente... Ya me imagino. Termina así. No la veo. No. Ya, loco, me arruinaste la película. Pero bueno, Into the Wild, tenemos una canción compuesta, porque después Eddie Vedder publica el disco de la banda de sonido, justamente con el mismo nombre, Into the Wild, y vamos a escuchar Society, un lento, lento, y nos damos cuenta de la tristeza de esta película. Dale. Without me. Escuchamos entonces Into the Wild de Eddie Vedder, decíamos, una película de Sean Penn, publicado el año 2007 como disco. Y bueno, la mayoría de los temas son compuestos justamente para la película, para la banda sonora, excepto dos. Un tema también muy, muy lindo de este disco es el tema, el último tema, Guaranteed, que también es muy interesante. Y por supuesto son todas letras un poco referidas a la película. Justamente decía que, bueno, era muy fácil la composición, decía Eddie Vedder, porque tenía el argumento de la película y a medida que iba viendo la película iba componiendo. Así que bueno, un disco interesante para inclusive la película. Les recomiendo que vean porque, más allá de que sabemos cómo termina, es muy interesante. Muchacho este que se quiere ir fuera de la sociedad, quiere vivir de la naturaleza. Y después se da cuenta, bueno, no vamos a hablar más. Continuamos en este sentido, así un poco cabizbajo, meditabundo, sí, con otra película. Me vas a hacer llorar. Si seguís así, te lo digo, me vas a hacer llorar. Y esta sí te voy a hacer llorar. Epa. Seguimos con una banda de sonido compuesta por Eric Clapton. Bien, ya me empezó a gustar. Pero bueno, es cierto que va a ser algo triste. Esta es una película que también pasó sin pena ni gloria por el universo cinematográfico, Rush. Una película que se trata de un policía que, bueno, se infiltra para poder capturar a los narcotraficantes, pero termina envuelto en la droga. Y toda la película se refiere a esta temática, ¿no? De cómo sale la droga, tratar de recuperarse con la novia. Y justamente, bueno, Eric Clapton compone varios de los temas de esta película. Y uno de los temas que sale en el disco, que también lleva su nombre a Rush, es un tema que todos conocemos y que tuvo como motivo la muerte del hijo de Eric Clapton. Se cayó de un piso alto de donde vivía y es Tears in Heaven. Lágrimas en el cielo. Exactamente. Lo bueno, escuchamos. Dale. Muy bien, escuchamos entonces de la banda de sonido compuesta por Eric Clapton el tema Tears in Heaven, que fue la primera vez que se publica este tema, como decíamos, digamos, con la temática o digamos teniendo en cuenta el fallecimiento del hijo de Clapton de 4 años que cae de un balcón. Sí. Y bueno, justamente. Sí, una tragedia impresionante. Tal cual. Decíamos Rush, y casi todos los temas son compuestos por Clapton, excepto uno, que es de Willie Dixon. Pero bueno, es esta temática. Y bueno, nada más. No, está bien, todo bien, ¿no? Un tema conocido ampliamente. Después este tema sale en el Unplugged de Clapton, uno de los discos más vendidos de Eric Clapton de todas las épocas, y obtuvo 3 premios Grammys con Cheers in Heaven. ¿Recordarás o conocerás mi nombre cuando nos veamos en el cielo? Sí, es muy triste la canción. Muy triste. Muy bien. Tengo un mensaje. Loto de Barrio Jardín. Loto de Barrio Jardín nos manda un mensaje. Felicita por los 65 programas. Y dice, escuchen, porque fíjate que está. ¿Vos dijiste que era el programa 65? Sí. Ah, porque bueno, acá Loto te está haciendo recordar que era el programa 65. Y dice que si estamos haciendo un programa sobre música de películas, atención, no nos podemos olvidar del rey. Palito Ortega, imagino. De Palito Ortega. Sí. Y dice que cuando tengamos un rato, no ahora, cuando tengamos un rato pasemos La Sonrisa de Mamá. Un tema de una película, ¿o no? Ahí está King, el rey. No, dice que cuando tengamos un rato lo pasemos. La Sonrisa de Mamá. Vos como Libertad Lamarck. Vos sorprendés a dos tipos de personas: la gente que está, digamos, del otro lado del micrófono, y a nuestro operador. Esa también. Esa flor que está nace. ¿Qué temazo? Ese es un temazo. Otra que Tears in Heaven, La Sonrisa de Mamá. Pero Libertad Lamarck, Palito Ortega, un peliculón. Tengo otro mensaje. Bien. Tengo otro mensaje. No sé si querés, lo leo ahora. Sí, cómo no. Bueno, acaba de llegar. Escuchá. Para vos, Loto. Loto. Loto. Flor de Loto. ¿Y sí? Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más. No es ritmo de rock. Eso se parece a mi mamá. Canción de cancha, ¿no? Canción de cancha, como que no, un clásico. Para vos, Loto de Barrio Jardín. Demos vuelta a la página. Seguimos con el mensaje de Daniel de Patagones. Felicita por el programa y dice que tiene para vender un VHS original de la película Can't Stop the Music, la única película de los Village People, con todas sus famosas canciones. También tiene un póster tamaño natural de Felipe Rosé, más conocido como el indio de los Village People. El que esté interesado, deja su teléfono que se contacte con Gerba. Bueno, pero no es un programa para vender y comprar. Pero es un programa de música. Pero de una película de los Village People, no estamos hablando de películas de grupo musical y todo eso. Hicieron una película, los Village People. Stop the Music, sí, así se llama. Can't Stop the Music. Bueno. The Music is the Music. Bueno, si querés, podés contactarte con. Bueno, con Daniel. Ahí lo tenés, mirá. Ahí lo tenés. Escuchame. Si está bueno el VHS. Bien. Un día vamos a hacer un programa entero de música. Otra vez, ya lo hiciste. Javier, toda música disco, y ¿sabés qué? Bajamos la. Ya lo hiciste. El programa número 50. No, pues no era toda música disco, era música bailable. Ah, bueno. Vamos a colgar acá la bola con despejos. De ahí te van a colgar a vos. Bueno. Suficiente. Enough. Demos vuelta a la página. otra vez. No, qué amargo. Volvamos a la temática rock y cine. Está bien, sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Lo que sigue, lo que sigue. Y ahí te dejé el índice de canción. Sí, señor. Y ahora, este tema, no vamos a decir más nada, lo vamos a escuchar. Y vos después me vas a decir de qué película es. Bueno, ¿estamos? Dale. ¿Vamos a escucharlo, Javi? Dale. Meeting you with a view to a kiss. Face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know. Overseas, could it be the whole of opening wide? A sacred wine, a mystery gaping inside. The weekend's wine, until we dance into the fire. That fatal kiss is all we need. Escuchamos entonces a quién, sí, Chuck Berry. Estábamos escuchando a Duran Duran, una de las bandas pop de los 80 más famosas. ¿Y de qué? Saludos a mi primo Jorge Mendiberri, fanático de Duran Duran. Una banda medio popera que se quería hacer la metalera y yo lo gastaba porque era medio. ¿Cómo que se quería hacer la metalera? Era una banda pop de la Sam Hostia, así te lo digo, la San Hostia, unos temazos tenía Duran Duran. Se peinaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se pintaba y se peinaba. Mirá, ¿cómo era Virus? Yo estaba en esa época con Deep Purple y voy a escuchar Duran Duran. Pardon, yo estaba con Deep Purple. Bueno, puede ser de Deep Purple y escuchar Duran Duran. Sí, yo he escuchado todo, porque yo he escuchado todo. ¿A vos te gustaba pintarte, cortarte el pelo así, medio raro? Sí. Tipo Soda Stereo. Esos raros peinados nuevos. ¿Soda Stereo le habrá robado algo a Del Loop? No, más vale. Virus, ¿te acuerdas? Virus. Sí, Virus. Estaban y se peinaba. Era la moda de la época. Los 80. Las sombreras, ¿te acuerdas? Las sombreras que usaban, los sacos con hombreras. ¿Cómo se llamaba el cantante de Duran Duran? Simon Le Bon. Simon Le Bon. Creo que sigue dando vueltas por ahí cantando todo. Sigue, no, Duran Duran sigue. Sí, más vale. Vigente. ¿Te acuerdas que una vez hicimos un acertijo con el baterista de Duran Duran que se llamaba Roger Taylor? Sí, exactamente, que el baterista de Queen. El asunto que el hermano de Roger Taylor, el baterista de Duran Duran, que de apellido es Taylor, pero no me acuerdo cómo se llamaba, John Taylor, ponele que se llame, era amigo de el director de cine que venía grabando las películas de James Bond. 007. Y se caracterizaba por siempre utilizar un cantante conocido, una banda conocida, para que haga la música principal, la canción principal de la película. Un enganche para que la gente vaya a ver la película. Y le dice, ¿cuándo vas a contratar una banda de primer nivel? Le dice el bajista de Duran Duran. El tipo dice, bueno, los contratamos a ustedes. Y Duran Duran hace este temazo de, dijimos que era de la película En la mira de los asesinos, la última película que interpreta Roger Moore como James Bond 007, y es la única canción de toda la historia de las películas de James Bond. Mirá que han tenido música, hoy vamos a escuchar varias, han tenido, la única que llega al número uno del ranking de Gran Bretaña y del ranking de Estados Unidos. Duran Duran, En la mira de los asesinos. Mira. ¿Seguimos? Sí. ¿Y seguimos? ¿Podemos seguir con 007? Y seguimos con 007. Seguimos con 007 y este es otra película de 007, otra banda muy conocida de los 80 que lo contratan para que haga un tema y sacan este temazo. ¿Lo escuchamos, Javier? Ajá. Ciudadano. ¿Estás cansado de las novelas intrascendentes de la tele? ¿Qué? ¿Te aburren esos programas políticos? Qué lindo es dar buenas noticias. ¿Tu equipo de fútbol no juega la copa o quedó eliminado? Tranquilo, prende la radio y escucha Radio Caos todos los miércoles a partir de las 21 horas por Raíces FM 91.7, el antídoto contra la mala onda. Bien, recién escuchamos el avance. ¿A quién escuchamos? El que editó el avance es muy bueno, Leonardo. Muy bueno, me encanta esa propaganda, me encanta. Así que lo saludamos a él por haber, está muy bueno, habernos hecho los avances de ese programa. Está lindo, sí. Sí, sí, abrazo, Leo. Felicitaciones, abrazo y felicitaciones, pero la verdad que me encantó. ¿Qué grupo estábamos escuchando? Ajá. Ajá. Ajá. Sí, ajá. Señores, ajá. ¿Qué significa ajá? Ajá. ¿Qué sé yo? No, así se llama, ajá. Ajá. Mirá vos. Es de un grupo noruego, también una banda pop. Chico muy Noruega, muy pintón, el cantante, sí, todos facheros, peinados con esos peinados de los 80, sí. También con hombreras, que se hicieron famosos, ultra famosos en el año 85 con el tema Take On Me, ¿te acordás? Sí, con un video extraordinario que mezclaban dibujos con exacto, con esos agudos impresionantes. Bueno, les proponen también grabar un tema especial para James Bond y graban este tema, The Living Daylights, que no sé la traducción acá a Argentina. La película se llamó Su Nombre es Peligro. Nada que ver, nada, porque ese The Living Daylights, no mi sé abuela plancha resorte, sí, en Bariloche. Su Nombre es Peligro, dijimos, ¿cómo es en inglés? The Living Daylights, no sé qué será, sí, la verdad, viviendo el sí, capaz que alguien que sepa inglés bien nos puede llegar a traducir esto. Viviendo, no sé. Daylights. Daylights, no sé. La luz del día. Viviendo la luz del día. Debe ser alguna palabra formada especial de ese Daylights. Bien. Pero bueno, compuesta. Su Nombre es Peligro. Decíamos que una de las, creo que dos películas hizo Timothy Dalton como interpretando al famoso agente británico. Y hoy, hablando de James Bond, nos acordábamos cuando inauguraron las Olimpiadas de Londres, esa escena de James Bond yendo a buscar a la reina en el helicóptero y llevando a la reina en el helicóptero hacia el estadio que estaban, hacia Wembley, que estaban inaugurando las Olimpiadas, me pareció una cosa extraordinaria. Bien, Seguimos entonces con música compuesta para películas, rock y cine. ¿Y si es la pasamos temática de nuevo el acertijo? ¿Por qué no le avisas antes a Javier? ¿Javier? Para, porque ¿lo pobre, mano? Loco. Hacé lo que quiera. Sí, pasamos un 30 segunditos, escuchamos. Nadie lo va a sacar. No, yo lo que estamos preguntando no es quién este canta, este, porque es muy fácil. Es un tema muy conocido, es un tema famoso. No. Esta es una versión, obviamente no es conocido un tema por vos, de Eric Clapton. Esta es una versión muy linda que hace Eric Clapton. Este tema han hecho versiones innumerables artistas. Lo que preguntamos es bien sencillo: ¿cómo se llama la canción y quién compuso esta canción? Escuchemos un ratito, ¿eh? ¿Se puede adelantar? ¿Lo podemos adelantar un poquito? Sí, adelantala ahora. Escribirle la canción te dice el nombre. Vamos a dar esa pista. Light up your face with gladness. ¿Cómo se llama la canción? ¿Y quién la compuso? Sorpresa total cuando la averigüen. Esperamos que nos comenten a ver si alguien, a ver si alguien acierta el acertijo. No me asusta el acertijo. No me asusta para nada, ¿eh? Yo no tengo ni idea. Pero bueno, no importa. Bueno, continuamos con Rocky Cine, ¿cómo te parece? No, cómo no, cómo no. Vamos a un peliculón. Este sí es un peliculón de aquellos que le gusta el blues. Además es una de las mitologías del blues más conocidas. Sí. Estamos hablando de la película Crossroads. Encrucijada, ¿no? La traducción sería Encrucijada. Cruce camino. Exactamente. Relacionada con el gran blusero Robert Johnson, en el cual se decía que había hecho un pacto con el diablo y por eso tocaba también la guitarra. El muchacho murió muy joven. Y en el año 86 se publicó una película, también llamada Crossroads, cuyo argumento es ese. Un muchachito, no sé si te acordás de quien hizo esta película, Karate Kid. Sí, el chico Ralph Macchio. Ah, no lo sabía. Sí, Ralph Macchio. Macchio, sí, señor. Protagoniza, sí, también esta película. En esa época era uno de los actores más juveniles, más importantes de la época, año 80 y pico. Y interpreta a un muchachito que quiere aprender, dice, una de las canciones que nunca publicó Robert Johnson, y lo va a ver a tal Willie Brown, que está en un geriátrico, y porque era supuestamente amigo de Robert Johnson, y le va a pedir eso, se mete. El tipo le dijo, bueno, si vos querés aprender esta canción, me tenés que llevar a tal lugar, porque bueno, él quería escaparse del geriátrico. Y bueno, llegan a la encrucijada, que es la ruta 61, después de tener un montón de peripecias. El muchachito va aprendiendo a tocar la guitarra y en la encrucijada se encuentran con el secretario del diablo. Entonces lo que hace Willie Brown es, bueno, devolverme el alma porque al final no logré yo la fama. Entonces le dice, bueno, le propone hacer un duelo de guitarras. Y si ganaba este muchacho, le devolvía el alma. Así que vamos a escuchar un tema que fue compuesto por, la banda de sonido es compuesta por Ray Cooder. Y este duelo de guitarra, que después termina con una canción, es de Ray Cooder con Steve Vai, que también participa en la película como el diablo, el guitarrista del diablo. Y este es el duelo de guitarras. No está en la banda sonora, lo sacamos de la película. Escuchemos. Well, well, well. Who sent you here? Radio Caos. Can't talk, little man. Bet can't play none either. todos los miércoles, 21 horas, Radio Caos. Bien, escuchamos entonces al duelo de guitarras llamado Head Cutting Duel, un dúo que hicieron Ray Cooder y Steve Bay en la película. En realidad, Ralph Macchio aprendió a poner los dedos, ¿no? No tocaba porque se da cuenta que iba más acelerado. Pero hace el duelo de guitarras con Steve Bay, que es el guitarrista del diablo. Al final termina negándole y Willie Brown obtiene de vuelta el alma. Y con eso... Qué lindo, como el mago de Dios. Qué lindo. Bueno, permitime agradecerle a Javier que nos está pasando toda la música de películas. Bandas sonoras. Bandas sonoras, impresionante. Empezamos con Nazareno, Cruz y el Lobo. Seguimos con Indiana Jones. Después pasamos a los Cazafantasmas y ahora estamos con... ¿Qué es esto? Rocky Balboa, ¿no? Rocky, vamos, todavía Rocky, impresionante. Hablando de películas famosas... Genio, Javier, genio, ¿eh? Hablando de películas famosas, vamos a una película también famosa, la saga de Batman, Batman Forever, un sencillo que publicó, bueno, que escribió la banda de rock irlandesa U2, Hold Me, Chill Me, Kiss Me, Kill Me, para la película Batman Forever del año 1995. Escuchamos. Schifrin, tan, tan, tan, Misión tan. Imposible. ¿Y quién hizo? Argentino, ¿eh? Sí, sí. ¿Y quién hizo una versión para la película Misión Imposible? Justamente los que estábamos escuchando antes. Claro, me bueno, el bajista sí, y señor, el baterista. Sí, señor. Y muy buena la versión. Tú también. Bueno, tú acá, también. Acá el video de la canción está bueno. En Gotham City, Y, ¿en la ciudad gótica? Exacto. ¿Y qué hace? Lucha entre sus dos alter egos, The Fly y Mr. McPhisto, interpretando el conflicto entre Bruce Wayne y Batman. Batman. ¿Cómo se llamaba Batman? Bruno Díaz. Bruno, la traducción, Bruce Wayne, el nombre original en inglés es Bruce Wayne. Sí, y el... ¿Y la traducción? ¿Y Robin? No, pero la traducción era en castellano. De Batman, Bruno Díaz. Bruno Díaz. Nada que ver. ¿Y Robin? ¿Cómo era? El Chico Maravilla. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba en argentino? Ahí lo sabes, Javi. Robin. ¿Robin cómo se llamaba en argentino? Uno era Bruno Díaz y el otro... El Chico Maravilla, ¿cómo se...? Ricardo... Tapia. Sí, Ricardo Tapia. Como el cantante de la Mississippi Blues Band. Déjame dichar. Bueno, sigamos con rápidamente porque nos tenemos. Jate joder. Dale. Hoy no me voy, así te lo digo, ¿eh? Bueno, hoy no, Javi, me voy. Jódanse todo. Yo me quedo acá. La estoy pasando bomba, loco. Bueno. Che, nadie. Escucha. Nadie la va. 2001. La acertijo. 2001. ¿No? No te escucha. Ah, Superman. Pensé que era 2001 edición en el espacio. Superman. Mira lo que dice Leonardo. ¿Qué dice? Dice que te está haciendo un avance de Palito Ortega. No, Leo, no. Sí, vamos, Leo, querido. Leo, no. Leo, no, querido. Che, loco, no te saqué el cuero. Estaba justamente diciendo que me encantó esa que escuchamos hace un rato. Me pareció extraordinario ese avance. Además, el de Palito va a estar. Tocamos las nubes. Ese avance está bueno porque el que lo escribió es un tipo muy inteligente. El avance. ¿Quién era este? ¿Quién era este? ¡Tarará! ¡Ah, la Guerra de las Galaxias! No. ¿No era la Guerra de las Galaxias esto? Sí, no. Me parece que sí, loco, ¿eh? Sí. Sí, Superman. No. Sí, es Superman. Poné, me parece que es la Guerra de las Galaxias. No, es Superman, esto. Es Superman. Poné la música de la es Guerra muy de las parecido. Galaxias, a ver. Es muy parecido. ¿Apostamos? Poné la música de la Guerra de las Galaxias. Es muy parecido. Para mí esta es la Guerra de las Galaxias. ¿Apostamos empanadas como la otra vez? ¿Con bueno, mientras debatimos el tema y lo analizamos, ¿podemos Presentalo pasar otra. Al siguiente? ¿Volvemos a James Bond un rato? Por favor, te y lo pido. Y esta es la canción, creo, más conocida de Ay, James pídote. Bond. De James Bond, la más conocida porque la compone... ¿Quién la compone? El grupo Wings. ¿Te acordás? Alas. ¿El grupo Alas? De Wings. ¿Quién era? Y está el muchacho Paul McCartney, Linda McCartney. Justamente los dos compositores del tema son Paul y Linda, si bien en esa época formaban parte del grupo Wings, y estamos hablando de la famosa canción Live and Let Die de la película Vivir y Dejar Morir de James Bond. La vamos a escuchar en la versión en vivo, que es donde rompe todo Paul McCartney, hasta el día de hoy la sigue tocando. Used to say, live and let live. You know you did. If this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, so live and let die. You used to say this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry. To live and let die. Bueno, escuchábamos a Paul McCartney y... ¿Qué es este té? ¿Qué es esto? Sí, la récord del ojo. ¿Qué es esto? Pero es de la época de té, esto más o menos, ¿no? ¿Este? ¿Más cerca? No, no es... ¿Cuál era esta? ¿Alguna de Spielberg? ¿De...? Ah, Volver al Futuro. Bueno, Volver al Futuro, bueno, no tenía temas, yo la busqué, pero no tenía temas compuestos específicamente de rock. Tenía. Estas sí son obras clásicas. Pero bueno, escuchábamos a Vivir y Dejar Morir, Live and Let Die, a Paul McCartney, que contaba, me acordaba de cuando lo fui a ver a Paul McCartney. Qué cosa extraordinaria, cuando toca esta canción, rompen todo, fuegos artificiales. Fuego, explosiones, impresionante. Una de las canciones más famosas, creo que es la canción más famosa de James Bond, Vivir y Dejar Morir, Paul McCartney. Bien, entonces estamos terminando el programa. Fútbol de primera. Estamos terminando el programa, vamos a tirar dos temitas juntos. Blade Runner. Javier está... Con la música de película. Deja de poner música porque me lo. No, pero me encanta, Javier, me encanta. Y buenísimo. Escucha, Blade Runner, Vangelis. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, dale, está bien. ¿Quieren, ¿quieren terminar el programa o seguimos? No, yo me quedo. ¿Nos quedamos, Javier? Muchas veces se quiere rápido. Ahora, cuando termina los dos temas, dice: Vamos, tengo hambre. Vamos. Y ahora, si querés quedar. Hambre. Me hiciste acordar que no comí. Vamos a terminar con dos temas. A ver. De dos películas también muy muy conocidas. Uno es Lethal Weapon 3, Arma Mortal 2. Una saga también muy muy conocida por los años 90. Protagonizada por ¿quién es? Mel Gibson y Danny Glover. Perfecto. Sí, señor. Los sargentos del departamento de policía de Los Ángeles, Martin Riggs, que era Gibson, y Roger Bartle, sí, Glover. Mel Gibson estaba loco, entonces el tipo era suicida y por eso era arma. Él era el arma mortal. Sí, no, era terrible. Muy divertida, la 1 era muy divertida. Sí, después ya. Bueno, las 3 estuvieron buenas. Una 4, ¿no? Una 4. No sé, pero después es muy reiterativo, pero la 1 es como que te sorprende la dupla que hace con Danny Glover. Bueno, acá la banda de sonido la compone. Tres músicos. Uno es Eric Clapton, sí. Otro David Sambor, que toca el saxo, y Michael Kamen, que bueno, es fallecido, un director de orquesta que también hizo muchas obras con artistas de rock, músicos de rock, con Clapton también, con Metallica. Ajá. No sé si con Deep Purple también. Mira. Bueno, de Arma Mortal 3 vamos a escuchar un tema lento, lindo, It's Probably Me, cantado por... Probablemente sea yo. No. Pues no, la canción It's Probably Me, probablemente sea yo. Pero no la cantas vos, la canta Sting, que fue invitado para cantar este tema y toca la guitarra el amigo Eric Clapton. Capaz que yo la puedo cantar también. No creo. A ver, un temazo. ¿Y la última? Terminamos bien arriba con AC/DC. Sí, señor. Big Gun, de la película El Último Gran Héroe, de Arnold Schwarzenegger. Esta fue la primera película en la cual es una película de acción, pero medio bizarra, sí, muy divertida. Hay cosas... Sale del cine, una onda Woody Allen, ¿te acuerdas que las películas salían de la película? Además que muy bizarra, actores. Porque cosas, pasan cosas que no... En sí, realidad, sí. Las películas de acción eran serias. Esta sí, es una película de acción muy divertida. Sí. Este fue un sencillo que saca AC/DC y luego lo incorpora a un álbum recopilatorio, Backtracks, del año 2009, Big Gun. Con esto terminamos bien arriba. Y saludo a mi amigo Mauro Pirantonelli, con el cual hemos disfrutado AC/DC en mucho tiempo. Bien, nos tenemos que despedir. Exactamente, nadie contestó el acertijo. Lo dejamos para la semana que viene. Yo la creo que no va a ser posible. Va a ser difícil, la volvemos a repetir. Si nadie durante la semana lo descubre, la volvemos a repetir. El tema es que si lo ponemos en la web va a salir el nombre. No quiero darse ninguna pista. Yo creo que no. Lo volvemos a repetir la semana que viene. Además, este programa no lo escucha nadie, así obvio, que... Obvio, más vale. Bien, esto fue Radio Caos con el muchacho Sergio Zucal. Con Javier Mostaza Merlo en los controles. Y conmigo mismo. Y con el líder espiritual que nos lleva por este camino que no sé hacia dónde va, Gervasio Balati. Hacia el bien, como sí, Highlander. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el miércoles... Como Batman. El miércoles próximo a las 21 horas estaremos de nuevo. ¿Sí? Por este Vaticanal. Vaticanal, sí, sí, exactamente. Chao, chao. Adiós. Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You'd ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It's hard for us both that I feel unsure. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who'd lay down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Search the room, one friendly face is all you need to see.

miércoles, 21 horas, por Raíces FM 91.7.